¿De qué sirve estudiar tanto si lo que nos están enseñando no es lo que necesitas para esta época? El colegio tiene un molde establecido. Si tú no cabes dentro de ese molde, o te adaptas o sales. Un niño, como premisa, debe tener una motivación propia para aprender, no una motivación impuesta. Toda mi vida memorizando conceptos para olvidarlos al día siguiente. Yo creo que hay que terminar la clase el día preguntando, ¿cómo van a aplicar esto que aprendieron hoy? Los niños necesitan cuestionarse, identificar una necesidad para buscar la manera de responderla. Yo creo que se sienten obligados a tener buenos resultados porque al final se les mide por la nota o por la calificación que consigan, pero no motivados para seguir aprendiendo. Educar es mostrarle caminos al discente, al alumno, para ser mejor persona. El sistema educativo fue creado para la era industrial. Hoy, en estas épocas y para esta nueva economía, no sirve.